mi mano prendemos vuelo al interior del subconsciente. Te introduzco mi mundo de maravillas. Nos hacemos pequeños, viajamos en polillas. El vuelo va por mi cuenta, tarifa güey. Deslicémonos por el arroyo que atraviesa mis sentidos. En el océano me aferro del latín más grande del cardumen. De la nada subí a la nube, comienza a derretirse en lava. Nos convertimos, caminamos en estrellas de piedra volcánica, lagos glaciares y ventisqueros. Si tú quieres venir a pasear por el sendero que has trazado en el bosque de los hados surrealistas, ciclistas en orugas, gatos negros nos conducen a la luna donde el monte Fuji se divisa. En este journey no necesitas visa, saltamos en telas de trapecistas a la frondosidad del pensamiento. Animales, minerales, culturas ancestrales, información extinta en el inhóspito bosque encantado, en el centro del oasis que has transformado en paisajes futuristas de naves, cúpulas, auroras boreales, coloreados con espátulas por tus letristas. Si te llevo conmigo, cada momento fluyes por todos los segmentos.